pareciera como que estuviera presentando Titanes del Rock. Y qué buena canción para comenzar con ustedes. Esta canción se llama Dr. Feelgood, de Motley Crue, sonando a través de Veracruz Estéreo, 10 de la mañana, 5 minutos. Hola, buenos días. La vaina porque me está sonando como rara, pero bueno, bienvenidos a este espacio que se llaman las Maratones de Música. Feliz fin de semana. Bienvenido el weekend a Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. May I have your attention, please. Los fines de semana, vívelos por Veracruz Estéreo, la nueva generación. Ya estoy. Listo, preparado, contento y feliz de acompañarles a mis mejores oyentes. Ayer les dije que les entregaría el comunicado oficial. Ya lo vamos a comenzar a compartir porque ya tenemos lista nuestra fecha para que nos vamos a disfrutar del primer aniversario de la emisora más icónica de los clásicos en Colombia. Se llama Veracruz Estéreo 91.1, clásicos siempre. 91.1, clásicos siempre. Así es, gracias Carito, siempre por estar ahí también para Veracruz Estéreo. Vamos a comenzar estas maratones de música. Hoy tendré preguntas y respuestas y voy a estar entregando pases dobles para que nos acompañen el próximo 4 de diciembre. Esa es la fecha. 4 de diciembre, sábado, vamos a presentarles a ustedes el primer aniversario de Veracruz Estéreo con Kraken, con Aterciopelados, con Rebobinados y con todos los DJs de Veracruz en el Centro de Eventos Prestige. Esa es nuestra fecha para que ustedes comiencen ya mismo a seguir separando sus boletas. No se queden sin disfrutar de este gran aniversario porque vamos a celebrarlo con toda. Además, le vamos a tener una sorpresa muy especial que yo creo que no se la van a querer perder. Aparte de todas esas bandas, viene una sorpresa muy especial para todos los oyentes de Veracruz en este gran, en esta gran celebración del primer aniversario. En una presentación de la pradera Sushi Bar, que mañana celebraremos el día del Halloween con Rebobinados, la banda oficial de Veracruz, a nombre de la pradera Sushi Bar, entonces, nuestros amigos de la casa de la UPS, a nombre de el Colombo Americano Pereira. Voy a darle comienzo a esta hora, a estas maratones de música en el fin de semana. El fin de semana tiene maratones de música. Tú la pides y Tavo te la pone. El Señor los bendiga, los llene de amor, paz, sabiduría, tolerancia, mucha paciencia. Recuerda que Dios no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Aquí está Michael Jackson para comenzar con ustedes las maratones de música. 17 minutos, soy Gustavo Roldán, los acompaño hasta las 12 del día. 4 de diciembre, primer aniversario de Veracruz Estéreo en su regreso al eje cafetero. Kraken, Aterciopelados, Rebobinados, los DJs de Veracruz y la gran sorpresa de la noche para que celebremos el primer aniversario de la emisora más icónica de los clásicos siempre, Veracruz Estéreo. Hate me. De música. pendientes a las preguntas y respuestas que vamos a realizar hoy. Hoy voy a preguntar cómo se llama alguna de las canciones que sonamos en Veracruz para que se ganen pases dobles y nos acompañen este 4 de diciembre. Vamos a estar presentando el primer aniversario de estar al aire en el Eje Cafetero. Nacimos el 3 de diciembre del año 2020 y lo celebraremos el 4 de diciembre del año 2021 en el Centro de Eventos Prestige. Nuestro primer aniversario. Después de aplazado nuestro evento de que pues teníamos previsto para este fin de semana, lo vamos a realizar ya el 4 de diciembre para que todos estén muy atentos. Hoy voy a estar entregando pases dobles para que nos acompañen en esa celebración especial. Viene una gran sorpresa. Espero que ustedes no se la vayan a perder y que ustedes hagan ya mismo las reservas, hagan la compra de sus boletas, comunicándose al 310-506-0144. Y pendientes porque voy a estar regalando boletas hoy a todos nuestros oyentes que participen con nosotros. 10 de la mañana, 17 minutos, ya tenemos la noticia y se las presentamos a esta hora con la Casa de la UPS. La Casa de la UPS, protegemos su información. ¿Se va la energía y tu UPS no respalda a tus equipos? ¿Se te dañó la UPS y te quedaste desprotegido? Nosotros te ayudamos y te brindamos soporte telefónico y presencial 724. Contratos de mantenimiento preventivo, correctivo con UPS en calidad de comodato para respaldo, para que puedas estar tranquilo. Servicio a nivel nacional. Estamos ubicados en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Armenia y ahora en Ibagué. Si quieres tener mayor información, ingresa ya a www.casa.ups.com. La Casa de la UPS presenta maratones de música. La Casa de la UPS, protegemos información. Más clásicos y a esta hora traemos el rock en tu idioma. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Aquí está Alaska y Dinarama. Yo creo que, pues, hasta donde he escuchado en la historia de Carlos Acosta, de Vicky True, que fueron los que impulsaron el rock en español en Colombia, creo que fue la primera agrupación que entró con el rock en español a Colombia. Alaska y Dinarama, bailando, así se llama esta canción. Buenos días para los que llegan a la sintonía, maratones de música. 91.1, clásicos siempre. Pasó el día bailando y los vecinos mientras tanto. No paran de molestar, bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera gritando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos desencantados, el vermut tengo muy dislocado. Somos Veracruz Estéreo 91.1. Clásicos siempre. Con esta muy buena canción, este super clásico que se llama Never Gonna Lose Your Love, Nunca Perderé Tu Amor, así traduce esta canción. A las 10:26 presentamos en esta mañana Maratones de Música. El fin de semana tiene Maratones de Música. Tú la pides y Tavo te la pone. Tengo para contarles a nuestros oyentes que hoy viernes tendremos un gran invitado dentro del programa El Metro, que estará a partir de las 6 de la tarde con Juan Diego Latorre y John W. Gómez. Vamos a estarles presentando hoy, o tendremos como invitado a Papuchis. muy recordado, muy conocido a nivel nacional y por supuesto con muy buenas anécdotas, montado en ese gran vagón del metro que tendremos en esta noche a partir de las 6 de la tarde por la emisora Veracruz Estéreo 91.1 y www.veracruzestereo.com. Bueno, quiero contarles a nuestros oyentes de más y muy buenas noticias. Me encanta ser portador de buenas noticias. Aparte de que ya tenemos nuestra fecha lista, 4 de diciembre estaremos presentando para nuestros oyentes el primer aniversario de Veracruz Estéreo con Kraken, con Aterciopelados, con Rebobinados, con los DJs de Veracruz y una sorpresa gigante para que celebremos ese primer aniversario del regreso de Veracruz al Eje Cafetero. Recuerden que nacimos ese 3 de diciembre del año 2020, siendo las 9:03 minutos de la mañana, le dimos encendido a ese transmisor para darle un regreso a Veracruz Estéreo y ahora vamos a celebrar su primer aniversario. Entonces espero que no se lo vayan a perder. Info y reservas 310-506-0144. Todos los oyentes que compraron boletas para el 31, ahí tienen su boleta para que la puedan entonces utilizar ese 4 de diciembre, igual que todos los oyentes que han ganado boletas. Las boletas que ya tienen en sus manos las pueden utilizar para este 4 de diciembre cuando estemos celebrando nuestro primer aniversario, que será algo genial. Seguro que no se van a querer perder esta gran celebración que vamos a tener, porque se merece que celebremos con todos los juguetes, como decimos nosotros. Así que preparados mis oyentes para este 4 de diciembre. Quiero informarles que ya en su radio tiene que estar apareciendo el nombre de la canción. Ahí aparece Veracruz Estéreo y van a estar apareciendo el nombre de las canciones que estamos sonando a través de nuestra programación, para que todos ustedes tengan esa información y pues ya no tengan que preguntarle a los DJs de Veracruz ¿cómo se llama esa canción? Ahí va a aparecer entonces el nombre de la canción, que eso es algo genial. Lo mismo estamos terminando de organizar y dando nuestros ajustes para que les aparezca también el nombre dentro de la página web y dentro de la aplicación nueva de Veracruz Estéreo. Si ustedes quieren, los invito en este momento para que pues me escriban en el 322-268-1212 y les comparto ya el link para que tengan la nueva aplicación de Veracruz para el sistema Android. Estamos pendientes de que hoy, a este fin de semana, ya me estén entregando la aplicación de App Store para el sistema iOS. Así que si ustedes quieren tener ya entonces la aplicación de Veracruz en su celular, en su dispositivo Android, escríbame y yo les regalo el link para que pueda disfrutar de esa buena aplicación que tenemos para todos ustedes. A las 10:29 minutos sigo presentando maratones de música. Quiero recordarles a todos que mañana sábado vamos a celebrar la noche de Halloween. Vamos a estar allí en la pradera Sushi Bar con Rebobinados. Si ustedes quieren asistir, los invito para que se comuniquen a la línea 317-464-4435. Es un lugar pequeño, no sé cómo estén las reservas, ya voy a preguntar, pero creo que pues demoren para hacer entonces sus reservas para que mañana compartan con los DJs de Veracruz y con Rebobinados la celebración de la noche de Halloween. Además van a estar premiando el mejor disfraz hombre, mejor disfraz mujer y el mejor disfraz grupal para todas las personas que quieran asistir entonces mañana sábado a la pradera Sushi Bar. 317-464-4435. Me voy con oyentes que ya están con nosotros. 322-268-1212. Buenos días, Veracruz Estéreo, para una canción de Metallica. Enter Sandman. Listo, gracias, excelente emisora. Un saludo desde Dos Quebradas para el Mosco y el Mario y para Poca Lucha, que están ahí sintonizados con Veracruz. Alex Tobón dice, hola Tavo, qué buena energía tienes. Te saluda Alex Tobón desde La Ceja. Deseo escuchar It's My Life de Bon Jovi. Son los mejores, no tienen competencia. Muchísimas gracias a nuestro amigo Alex Tobón allí en La Ceja, en Antioquia, que está conectado con Veracruz. Feliz viernes, buen fin de semana, dice José Iván Silva. Dice por aquí, hola, saludos, ¿me regalas el link de descarga de la app, por favor? Por supuesto que sí. Alexander Jara dice, excelente, buen día, señores de Veracruz. ¿Podrían informar si las personas que ganamos o compramos las boletas para el evento del 31, el cual se aplicó, si aplican para este evento? Pero por supuesto que claro que sí. Con esas boletas ustedes van a asistir el 4 de diciembre al lanzamiento de la emisora más icónica de clásicos en Colombia, que será el 4 de diciembre el Centro de Eventos Prestige. Veracruz Estéreo presentan su primer aniversario. Kraken, Aterciopelados, Rebobinados, los DJs de Veracruz. Y una gran sorpresa de la noche. ¿No te la quieres perder? Que no te la cuenten. 310-506-0144. 10:31 minutos. Aquí está Timex Social Club. Rumors, así se llama esta canción. Time only. Clásico de los clásicos que hace Slade y se llama My On My. Feliz viernes, feliz fin de semana para todos los oyentes de Veracruz que están conectados con nosotros en cualquier lugar del eje cafetero, Colombia y el mundo. Manizales, Pereira, Armenia, Cartago, con Veracruz Estéreo 91.1 y veracruzestereo.com para todo el mundo. Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Clásicos siempre y puros clásicos que estamos tocando para nuestros oyentes. Los que están a esta hora conectados a través del 322-268-1212. Buenos días desde Supía Caldas, John Grajales, la mejor emisora de todos los tiempos. Buenos días, ¿me puedes poner una canción, por favor, de System? ¿Me regalas la aplicación o el link para descargar la aplicación? Por supuesto, con muchísimo gusto. Gracias por estar conectados a Veracruz Estéreo. ¿Quién más está por aquí? Luis Monsalve dice, buenos días, ¿me regalan el link de descarga para iOS? Mil gracias y feliz día. Los saludo desde Envigado. Bueno, para nuestros amigos de iOS, todavía no nos han entregado el link. Todavía estamos a la espera de que pues Apple nos apruebe, pero creemos que ya de hoy a mañana estaremos listos para podérselos compartir. Si tienen sistema Android, con muchísimo gusto les voy a regalar entonces el link para que lo lleven en su celular, para que lo lleven en su dispositivo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hey, Tavo, ¿qué más, parcero? ¿Bien o no? Bien, ¿y vos? Por aquí con Alex, movilizándome en las vías de Antioquia, entrando por acá al municipio de Caldas. Tavo, no, excelente emisora, ¿para qué? Lo mejorcito que pueden haber revivido, de verdad. Me gustaría escuchar un tema, Otro Día en el Paraíso, y Larga Vida a la Reina, Veracruz Estéreo. Ah, qué bacano, un saludo para Alex, hombre, para los muchachos de Copacabana. Qué bacano que estén conectados a Veracruz Estéreo, se les recuerda mucho, Dios los bendiga. Ahí les comparto entonces la nueva aplicación para que la lleven en su celular. Enseguida venimos con Another Day in Paradise, para que la podamos complacer, para que podamos escucharla en Veracruz Estéreo. Hola Veracruz, mi nombre es Duane, quiero el nombre de su nueva página, soy fiel oyente, muchas gracias. Bueno, aquí les comparto el link. ¿Será que quieres el link? Pero bueno, vamos a írselo entregando a nuestros oyentes. Héctor Hoyos dice... Ah, bueno, nos envía por aquí que estamos invitados para un evento que será el 18 años Festival del Rock al Viento. 18 años a Pía, Colombia. Será el 20 de noviembre del año 2021. Bacanísimo. Muchas gracias, Héctor, por invitarnos. Nos estaremos comunicando para mirar de en qué los podemos apoyar. Hola, Gustavo, yo hago marañas para poderlos escuchar, pero ¿dónde aparece el nombre de la canción? No, todavía no. Estoy diciéndoles que estamos pendientes y terminando de organizar para que de aquí a mañana ya esté también saliendo el nombre de la canción dentro de la aplicación de Veracruz Estéreo, dentro de la página web y en algunas aplicaciones que nos van a permitir, donde está incluida nuestra radioestación, que ustedes puedan observar el nombre de las canciones. Dice por acá, yo quiero ir al concierto, ¿qué debo hacer para ganar boletas? Pendiente que ahorita voy a hacer preguntas y respuestas. Si me das la respuesta exacta, te regalo pase doble. Hola, Veracruz, hola, Tavo. Excelente programación. Lo saluda Álvaro desde Santa Rosa de Cabal. ¿Me regalas el link, por favor? Por supuesto, de inmediato estoy entregando el link para que ustedes lo tengan ahí en su celular. Vamos a continuar disfrutando de más música. Por aquí me habían solicitado esta canción. Y aquí está la reina del pop, ya es Madonna. Me encanta esta canción. Con esta canción aprendí un poquito, así, un poquito, como a ir aprendiendo a hablar inglés. Aquí está Isla Bonita, 10:43. ¿Cómo puede ser? Last night I dreamt of San Pedro, just like I've never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical island breeze, all the nature wild is green. This is where I long to be, la isla bonita.

Quizás puede ser una canción de las que esté dentro del repertorio de Rebobinados, o puede ser una canción que vamos a tener, porque vamos a tener una noche de clásicos para disfrutar la mañana en la Pradera Sushi Bar cuando estemos celebrando la noche de Halloween. No se lo pierdan, 317-464-4435. Esa es la línea para que ustedes estén allí con nosotros y nos acompañen, disfruten y pasemos bien bacano de una noche de Halloween, además porque vamos a estar premiando el mejor disfraz de la noche, masculino, femenino y grupal. Va a tener premios de 250 mil pesos para el femenino, 250 mil para el masculino y 500 mil pesos para el grupal. Si usted está con todas las ganas de mañana irse disfrazado y pues ganarse estos premios en la Pradera Sushi Bar, yo los invito para que nos acompañe. Haga su reserva ya mismo, 317-464-4435. Antes de irme a la pausa, les voy a dejar la primera pregunta para que ustedes me regalen la respuesta. Aquí estoy entonces y me van a informar cómo se llama esta canción. Entre todos los que acierten voy a entregar pases dobles para que nos acompañen el 4 de diciembre a la celebración del primer aniversario de la emisora más icónica de clásicos en Colombia en el Centro de Eventos Prestige con Aterciopelados, Kraken, Rebobinados, los DJ de Veracruz y la gran sorpresa de la noche. Si quieren asistir a este evento, participen entonces y díganme cómo se llama esta canción. Listo. No tiene más, este pedacito nomás, John Jairo. Dejemos este pedacito nomás. Listo. ¿Cómo se llama esta canción? 322-268-1212. Listo. No hay más que decir. Me voy a una pausa corta. Les pido que no se muevan. Ya regreso para que sigamos disfrutando de más maratones de música. Hay noticias, amigos. ¿Qué tal, amigos, familia de Veracruz Estéreo? Soy Juan Manuel Correal, pero yo sé que ustedes se estarán preguntando quién carajos es Juan Manuel Correal. Entonces les voy a decir, buenas, buenas, para participar, para aceptar la invitación a subirme al metro. Estaremos el próximo metro que pasa a las 6 de la tarde este viernes. Nos vemos allí con John W. y Juan Diego La Torre. Yo soy Papaches, Hakuna Matata. Ahora sí, chao, chao, cariño. Separa tu silla en el metro sin comprar ticket, porque el viaje es gratis. Viernes 6 de la tarde con Juan Diego La Torre y John W. www.veracruzestereo.com www.veracruzestereo.com. Solarrem, energía solar para todo. ¿Y todo es dónde? En fincas, casas, casas campestres y empresas. ¿Es verdad que ahorro hasta un 90% en los cobros mensuales de energía? Sí, además aportamos al mejoramiento del medio ambiente y para el desarrollo de energía solar no necesariamente requerimos red eléctrica. Conoce más de nosotros en www.reminternational.com.co. Si buscas economizar y cómo aportar al medio ambiente, ahora tienes a Solarrem Colombia. Llámanos 320-677-0167. 320-677-0167. Solarrem. A la escena del rock colombiano llega desde Pereira, Oxy Banda, con las mejores versiones de los clásicos del rock en inglés y en español. Octubre 22, Shuffle, Live Music Bar, Pereira. Octubre 29, Unplugged Café, Dos Quebradas. Noviembre 18, El Gran Café, Pereira. Cover 15 mil pesos. Reservas 312-813-3448. No te lo puedes perder. Invita Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. ¡Soria! Luce el mejor guante para tus pies en el fin de año. Soria, que es moderno, tenerlos es tener. Si te gusta la velocidad, vive la libertad. Y expresa tu sentir, él te poseerá. Se empoderará de ti, de tu comodidad. Encuéntranos en Anserma, Boutique Tauros, Carrera Cuarta, número 914. Supía, Almacén El Ruiz, Carrera Novena, número 3432. Un guante para tus pies. Zapatos Zodiac, un guante para tus pies.